agua, qué bien pago más grande. La hora idiota. Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. El rock and roll. Buenos días. Un día más aquí en La Hora Idiota. Empezamos ya, comenzamos el programa. Buenos días, idiota. Buenos días a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Buenas noches, se podría buenas decir. Buenas noches por la tarde, amigos. Buenas mañanas. ¿Qué tal están todos? Hola, idiota José. Hola, ¿qué tal? Estoy descansado. Empezamos ya con éxito el tercer programa de La Hora Idiota. Estoy a tope. ¿Qué emoción? Hola, Darío. Estoy un poco cabreado hoy, ¿eh? ¿A quién? ¿Por qué? Porque ya vamos por el tercer programa y todavía nos ha dicho a las 5 en Canarias. qué fallo. Hola, señor Coto. Hola a todos, hola. Un abrazo, Chimo. Y hola, señora idiota Marta. Hola, señorita, por favor. Hola, Estrella. Hola, Estrella. ¿Qué tal? Hola. Estoy aquí un día más. Dejar a Estrella, es un ente. Bueno, Estrella, una vez más, no ha podido venir. Ya se lo preguntaremos en el siguiente programa. Las estadísticas nos indican que el 66% de veces del programa no viene Estrella. Me acabo de morir. Y tenemos a una gran invitada especial con mucho nombre. Se llama María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz James Stuart y de Silva. Bienvenida. Bienvenida. Hola, idiotitas. No sé si podrán... ¿Han podido ahí comprobar que es la...? No, pero ahí lo dejamos. Dejemos el misterio. ¿No me dejas decirlo? Sí, no te dejo. No. Que seguro que muchos no saben quién es. Estás censurado, amigo. Bueno, pues ya tendremos la entrevista con este personaje de... ¿Personaje de qué? Personaje. De la vida. Del mundo. Bueno, sin más dilatación y sin más dilación, comenzamos La Hora Idiota. Venga. Sin más dilatación. Llega un programa. Mamá, ¿qué pasa? No lo sé. Solo te pido que no te metas en internet. No te metas en la página web ondamayor.com. ¿Y por qué no? Cosas raras están pasando. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que yo sea tu madre y tenga esta voz tan varonil. Pero mamá, eso es por las hormonas. Y por la llegada de La Hora Idiota. Esto no se trata de nosotros, ni de la última película de Amenábar. No. Esto es La Hora Idiota. Los jueves de 6 a 7. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Buenas tardes, estamos aquí otra vez, como siempre, en Malpartida News con la actualidad más veraz. Tengo unas cuantas noticias para darles y espero que les interese. A ver qué noticias nos tienes que contar hoy, Marta. Puedes empezar ya. A ver, como sabéis, ha sido la Feria del Cacharro. Bueno, pues la última novedad que se ha presentado allí es un espejo antirreflectante y antirreflejante. Y claro, se pueden preguntar cuál es su finalidad. Pues es la pérdida de cualquier trauma por motivos físicos, ya que no se verá usted gordo, ni feo, ni viejo, porque no se verá. Antirreflejante. Antirreflejante. Usted no se verá. Ese es el lema del producto, ¿no? Eso es lo que ha dicho el inventor. Bueno, seguimos con otra noticia. Un hombre ha entrado esta tarde a una tienda de deportes en la ciudad condal, vestido únicamente con unas playeras. Al ir a pagar la factura de la camiseta que había comprado, solo ha abonado la mitad del precio. Y claro, se preguntarán ustedes, ¿por qué? Bueno, pues cuando la dependienta le ha exigido la cantidad restante, el señor se ha negado a pagar, alegando que en un cartel del escaparate ponía en pelotas y en zapatillas 50% de descuento. Por lo tanto, el hombre ha sido muy espabilado, ha ido desnudo, vestido solamente con unas playeras y se ha querido llevar la camiseta a mitad de precio. Luego tenemos una noticia sobre un estudio del Departamento de Control de Infecciones que ha declarado que al nadar una hora en una piscina municipal se ingiere más o menos 0,12 litros de orina. Las cifras son alarmantes, ya que a lo largo de un año una persona puede ingerir varios litros de orina ajena. Y las cantidades aseguran que son mayores en verano, porque claro. Noticias un poco desagradables nos traes hoy, ¿no? Bueno, también ha afirmado el departamento que diariamente una persona puede llegar a inhalar un litro de gases anales de otra persona. Y bueno, como solución al primer caso, han propuesto que la gente, cuando vaya a nadar, no abra la boca debajo del agua. Pero... Y como solución para el segundo problema, han propuesto dejar de respirar. Me vienes hoy un poquito guarrilla, Marta. Escatológica. Un poquito escatológica. Yo quería matizar una cosita. Eso soy yo, Marta. Es que matizaciones no eran 0,12 litros, eran un 12. Advertir que Marta le acaba de dar una torta inmensa a Ángel. En este ínterin. Era un 12avo de litros. Después de abofetearme, pues... Ya, somos sensacionalistas, todo es más grande. Bueno. De hecho, fueron 13 litros y medio. O 23. A lo loco. Más, incluso. Adelante, pues. Continuemos. Bueno, pues Bueno. Sigue con las noticias. Vale. Esta última noticia nos la envía nuestro corresponsal en EEUU, Pablo Peñalver. Y nos informa de que una de las limpiadoras de la NASA se ha quedado dormida mientras limpiaba el transbordador espacial, justo antes de que este despegara. Una cosita, ¿tenemos corresponsal especial en Nueva York, era? EEUU. EEUU. N-E-U-U-S-R. La primera noticia que tengo. Sigue. Bueno, que se quedó dormida antes de que el transbordador espacial se pusiera en órbita. La asistenta, Inmaculada Baldosa, despertó y pidió a los astronautas que por favor volvieran porque no estaba segura de haber cerrado la puerta de su casa con llave. Ah, eso me pasa a mí mucho. Y me pasa volvieron todo, solo por ella. Si quieres, ya Marta, ¿ya terminaste con la noticia? Sí, esto ha sido todo por hoy. Se finí. Pues nada, corta esta mierda ya, por favor. Pues si quieren y si les place a ustedes los corta idiotas de mierda. Hoy... Corta, ¿os imagináis cortar una mierda? Se puede cortar una mierda, depende si... Depende si es flácida, si es dura... Basta de... Ya, por favor. No. Hemos empezado con las escatologías, no, tenemos que seguir. A mí eso de... Es que lo de corta esta mierda era en la línea escatológica de las noticias. Me pasa un montón eso de llegar a mi casa... O sea, bueno, salir de mi casa y cuando llevo 5 minutos andando digo, he cerrado. Y me imagino a mi perro corriendo por la calle en busca a mí y ya está. Sí, mi abuela siempre me pregunta cuando salgo de casa si he cerrado bien con llave. Si quieren, empezamos a comentar un poco las noticias. Ya las habéis comentado, no hace falta comentar más. No las hemos comentado. A grosso modo. A grosso modo, adiós. Grosso modo, modus operandus y... Operandus. Y sui generis son mis expresiones favoritas. Es operandis, de hecho, pero sí. Bueno. En fin. Modus operandi. Continuemos con el programa. A mí me gusta más modus operandus. Seguimos con la... No. Buenas noticias, ¿no? No, que esto ha sido todo por hoy. Buenas tardes y no piensen demasiado. Esto es un programa de improvisación. Aquí hay que darlo todo. Darlo todo. El consultorio. El consultorio. Con Darío. Bueno, bienvenidos otra semana más a este espacio en el que, como siempre digo, los protagonistas sois vosotros. Esta semana, como nuestros oyentes pues no han mandado ninguna... Pero es que aquí, ¿oyentes? Aquí están tirándose bolígrafos. ¿Oyentes? A ver. ¿Oyentes? Ay, son nuestros oyentes son nuestros oyentes gitanos. Me concentro. ¡Ah! Otra cosa. Right. Tengo que felicitar a Bebe, porque va a tener un niño. ¿Bebe un bebito? Bebe un bebé. Un bebito. ¿Bebe la cantante? Sí, la cantante. Vale. Tengo que felicitar, seguro que nos escucha. Tengo que felicitar también a... Sí. Claro que nos escucha. A mi amiga Lourdes... Al perro de José, que no sabe si va a salir de su casa. Ayer cumplió años mi perro. Y Marta quiere felicitar a... Yo quiero felicitar a mi... Y un beso con lengua. A ver, Marta quiere felicitar a... Quiero felicitar a mi prima Sonia. Bueno. A Sonia. Vamos a seguir porque si no nos come el tiempo. ¿Quién? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Bueno, esa semana, como nuestros oyentes no nos han mandado nada, hemos tenido que salir nosotros a la calle... Para consultarles, porque claro, si no, no se llamaría al consultorio. Trabajo de campo que lo llaman. Pero no digas que no nos han mandado nada. Y como la semana pasada, da igual. Y como la semana pasada, como, que sí. Como la semana pasada, después de nuestro programa, espera, tuvimos que espera, volver a entrar. Voy a matizar algo. Tú di, nos han petado el correo, pero ¿sabes qué? He preferido salir a la calle, no que es más auténtico. Ah, eso es. Es más callejero. Eso, en realidad fue eso, pero bueno. Como la semana pasada, después de haber grabado el programa, tuvimos que volver a entrar... Y casi nos asfixiamos, pues he querido hacer una entrevista, unas preguntas a la gente sobre un tema que ya verán. Vamos a ver lo que nos han respondido. Atentos y escuchen. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Ese fue el primero de ellos. Atentos y escuchen. Aquí va, ahora sí. Hoy hemos salido a la calle para hacerle a las personas una pregunta sencilla. ¿Por qué fuman? Acompáñenos. Hola, señor. Una pregunta, ¿por qué fuma? No, si yo no fumo. Sí, pero ¿por qué fuma? No, pero mire, le digo que no fumo. No fumo, así que no... Pero, a ver, señor, ¿por qué fuma? ¿Por vicio? ¿Porque se metió desde pequeño? ¿Por qué fuma? Pues, estoy diciendo que no fumo, así que no... Señora, ¿por qué fuma? No, yo no fumo. Sí, pero ¿por qué fuma? No, si yo no fumo, yo mi hijo, mi hermana, pero yo no fumo. No, si yo no fumo. ¿Por qué fuma? Estoy diciendo que no fumo. Ande, venga, enséñame el cigarro que se lo he visto, venga. Que no fumo, no fumo, estoy pidiendo que no fumo, déjame ya, no fumo. Pues yo fumo por vicio. Así que usted fuma por vicio. Sí, por vicio y porque me gusta y... ¿Pero qué fuma? ¿Qué marca de cigarro fuma? No, fumo porro. Hoy hemos salido a la calle para hacerle a las personas una pregunta sencilla. Esa fue la segunda parte del reportaje que se emitirá otro día. Es que, bueno... Que piensa igual, pero va sobre una... la prostitución callejera de Canino. Una matización que a la vez es pregunta... ¿Era Marlon Brando el último entrevistado? No, no puedo desvelar, son anónimos. Bueno. ¿Todos? ¿Todos se llamaban anónimos? Está pronto sí. El micro. Bueno, Anónimo Díaz era uno. Ah, vale. Que yo creo que con estas preguntas que hemos y los resultados, vamos, se va a cambiar la historia del mundo, ¿eh? Yo sí. Creo que el Ministerio de Sanidad nos va a coger esta encuesta. Para hacer una campaña. Sí, para los datos. Lo siento, Mercedes Milán. Intentaste con Diario D, pero no. Te hemos vencido. Pero exactamente la campaña, ¿para qué sería? ¿Para promocionar el tabaco? Para promocionarlo positivamente. Bueno, ya lo verán ellos, no sé. ¿Y tienes algo más en tu adorable sección? Adorable. Pues... El adjetivo que... Alex, amoroso. Te digo que no me digas cosas porque no traigo nada más y ahora tengo que poner algo más. No sé qué poner. Estírala. Tienes que salirte del guión alguna vez. No puede ser todo tan fácil. Dios. Bueno, que muchas gracias por oírnos y recuerden que pueden mandarnos sus correos a horaidiota@hotmail.com. horaidiota@hotmail.com. Que a ver cuándo ponemos no esto tenía, en una cuña. Y no tenías un... Creo que eso lo dijiste en el programa pasado. Y digo yo, Darío... ¿Siempre tenemos la misma dirección de correo? Somos unos aburridos, sí. No la variante. Ah, una cosa. Tiene que ser variante como tu sección. Otra cosa, que claro, como yo soy el que promociona aquí el programa, porque no hay cuña, tenemos una encuesta sobre los gustos al hacer el amor en el blog y tienen que entrar a contestarla para la próxima semana tener los resultados aquí y sacar conclusiones. Vamos, para que Darío tenga algo que decir en su sección. Porque si no, no. De hecho, Darío sin sección, o sea, sin guión no puede. Te estoy poniendo una musiquita guapa para encuesta. Alex, córtame. ¿Pretty Woman? Qué pesado eres con Pretty Woman. Sí, la verdad. Pero es que es un peliculón, hay que promocionarla. Totalmente. Bueno, todos los años, una vez en televisión española. Walking down the street. Uy, publicidad. Bueno, corta. Que me despido y hasta la próxima semana. Un abrazo, bueno, no me para, despido. Para Richard Gere. Pero la encuesta al final. Sí, la encuesta al final, cuando contesten, pues traemos los resultados. Y no contestó nadie. La semana que sí viene. Sí ha contestado, pero... Fue un fracaso total. Hemos contestado creo que 6. No, y una no. De ellos no creo que haya sido Estrella. O sea, los idiotas... Han contestado 20 por ahí. 20. Pero hay que esperar a recabar más resultados para que... En la otra contestaron como 60 o así, ¿no? Sí. 600. No, en serio. No, sí, de verdad. Bueno, hasta la próxima semana. No me despido, pero dejamos la sesión. Hasta luego. Pues hasta Dios. Los jueves por la tarde, durante la emisión de La Hora Idiota, hacia el final del programa, Pobre Idiota, tu radionovela. Pobre Idiota, con pose y sonrisa de portada. Un hombre. Creíste que un trofeo. Un imperio. Dos mujeres del cielo, y una elección. El amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás. No puedo soportar todo el amor que siento por Luis Eduardo. Esa pobre idiota se volvió a enamorar de mí. Tienes que olvidarte de Luis Eduardo. No ves todo lo que te ha hecho. Esa Niurka Márquez es una descarada. La muy mosquita muerta allá fue detrás de ti, ¿sí? Tienes que ser menos buena y un poco más lista, ¿sí? Que ninguna ni a ninguno le puede interesar. Pobre idiota. Objetivo Sky 2010. Porque este año nuestro objetivo en Onda Mayor es que nos denuncie la Sky. La Hora Idiota se suma al Objetivo Sky 2010. Bueno, muchachos, nos han llegado aquí a la redacción de una mesa del programa una oferta de estas de los móviles, así que tenemos unos anuncios para politonear vuestros móviles. Empieza ya, por favor. ¿Ya? ¿Quieres tener en tu móvil todos los audios de La Hora Idiota? Pues bájate el programa y córtalo y te los metes en el móvil, porque nosotros no tenemos servicio de momento. ¿O quieres tener un régimen dictatorial en tu móvil durante 40 años? Envía régimen dictatorial al número que prefieras y espera a ver qué te responden. Ya está. Esto ha sido todo por hoy. ¿Ya está? Sí. ¡Arriba España! Bueno, venga. Coto a las entrevistas. Una especie de mezcla de géneros entre Pretty Woman y Los Delincuentes, pero ya se ha solucionado. Y bueno, tenemos hoy a nuestra invitada. ¿Cómo dijimos que se llamaba, Darío? Que se parece de Alba. ¡Qué misterioso todo! El de Alba ese introduce una clave de misterio importante. Y bueno... Eso está volviendo loca y no sabemos por qué. No lo desvíes, Marta. ¡No! Teníamos de Alba, teníamos el otro... ¡Nadie lo sabía! Hay gente que todavía no lo sabe. La otra parte del puzzle, por favor. Bueno, hola, duquesa de Alba. Hola. Duquesa de Alba. O más bien dicho... Hola, señora Alteza. ¿Cómo está, duquesa? ¿Cómo está? ¿Alteza? ¿Qué tal? ¿Es lo mismo? Me estoy jodida. ¿Qué le pasa, duquesa? No me dejan vivir mi historia de amor con Alfonso. Yo soy joven para amar. Sí, claro, doña duquesa, como dicen ahora en la ¿cómo tele. ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Sí, sí, totalmente. ¿Y eso que dicen de que sus hijos no quieren que tenga novio? Un cuento chino. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. Yo estoy muy contenta con Alf. Oh. Qué gran pareja la duquesa y Alf. Bueno, duquesa, entonces, ¿se casa o no se casa? ¡Sois unas costillas! El ritmo de la entrevista está siendo fantástico. Sigamos Alfonso es un amigo muy especial. Estamos muy a gusto, pero no sé si habrá boda. Doña Cayetana, tiene que contarnos sus trucos de belleza porque está estupenda. Sí, es que tomo especial K. ¿Puedo matizar una cosa, aunque sea de José? Eso no es publicidad. Esta técnica. Crispies, qué ricos. ¿Puede vocalizar un poco agua, más? Quiero decir... No se le entiende. Tengo parálisis facial. Alex, no tú ponga, también con tus comentarios... No ponga excusas. Tranquila, por favor, Alex. Aquí en la radio se vocaliza... Es una mujer de 104 años. Y se habla directamente al micro. Doña duquesa, tranquila. Sea quien sea el invitado. Tomo especial K y también los yogures del Coronado. ¿Espacio patronizado? Patronizado. Los veo, qué rico. Alex, no nos va a venir más gente así. ¿Patronizado? No es, ¿no? Pero, ¿usted lo come mezclado, eso? ¿Qué los con...? ¿Le hace efecto el bio? Yo voy muy bien, sí. Uh-huh. No estoy nada mal para tener 104 años, ¿no? ¿Cómo si usted calle? Siempre ha mirado su... He admirado. Su espíritu jovial. Yo en realidad soy una chiquilla, si todavía uso pañales. Hay rumores de que va a ser una miniserie para televisión sobre su vida. ¿Puede decirnos algo? ¿Va a ser una miniserie? Sí, una miniserie. Como la de Lola, la de María Marisol. Una miniserie. Sí, vamos. Estoy muy contenta. Quiero que mi papel lo haga Nicole Kidman. Sí, el de la duquesita Angelina Jolie, no te jiba. ¿Quieres un vaso de agua, duquesa? No. ¿Una cerveza? Estoy bien, gracias. No bebo alcohol. Bueno, creo que ya te podemos dejar descansar. Muchas gracias, María del Rosario. Traigan el oxígeno, por favor, rápido. Váyase al cuarto otra vez, encerrada. Y le esperamos en el próximo espacio de entrevistas con Coto. ¡Llama a una ambulancia! Mira en realidad. Toma, tomate, toma. De las velas flores te encontraste a Don Quijote y te dijo Carbo. ¿Carbo? Tú estás medio colgado. Salió. Bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Y tras esta canción que seguro que le encanta a la señora duquesa de Alba... Mientras va al hospital. Ya no se hacen canciones como las de mi época. Seguro es que verdad, tú alguna es vez... Que, no, es que restos del paleolítico todavía no hemos encontrado en música. Sí, sí. Mucho se queja de la posmodernidad y luego seguro que se pone el traje de Kill Bill por las noches. Sí, creo que sí. Dios mío. Mejor no diga nada. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecia. ¿Te ha dicho lo del chiste del día? El chiste del día. Por favor, José, adelante. Sí, llega la mejor sección del programa, amigos. La que todos estabais esperando. Después de este momento del programa, todo el mundo se va a ir por ahí. Y la más calle, larga. Porque todo el mundo está esperando esto. De hecho, yo creo que la gente se conecta solo para oír esta sección. Porque verlo tiene un poco difícil. Sí, de hecho, estoy recibiendo llamadas anónimas que me piden chistes durante todas las horas. Yo lo siento por los oyentes, pero no doy abasto. Hoy traigo uno de Se abre el telón. Espero hacerlo bien y estar a la altura. Que de hecho, creo que es inventado, ¿no? Exacto, es de producción propia. Bueno, todos los chistes son inventados, pero este es... Este es producción mía. De pata parla. De pata parla. Viva parla. Ok. Bueno, se abre el telón, amigos. Y se ve a unos independentistas irlandeses comiendo uvas. ¿Cómo se llama la película? Allá voy. No lo desveles todavía, por favor. ¿Redobles? ¿Alguien que quiera responder? No, ¿no? Venga. Las uvas de la ira. Bueno, y después de esta risa, nuestros oyentes se van. Y no es que se haya rayado. Repámpanos, no encuentro nada en la radio. Me voy a acabar suicidando con una broca de dentista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castiga con esto? Quiero escuchar un programa de humor entretenido. Tanto pido. Quiero sentir ahora. Quiero sentir el acero frío contra mi piel. Quiero sentir esa broca de dentista. Ya, por favor. No, espera, Timmy. Hay una nueva oferta radiofónica. Pero, ¿cómo? Es imposible. No puede ser. ¿Cómo? Sí, yo también pensé lo mismo al principio. Pero una vez que me metí en ondamayor.com y escuché La Hora Idiota de 6 a 7 todos los jueves. No trates de jugar conmigo, yo sé lo que es sufrir, quiero acabar con mi vida ya, quiero esa broca de dentista en mi cuello, por favor. Es cierto, pequeño, ¿tú te crees que esta música de serie americana de los 80 te mentiría? No sé, estoy a punto de morir. Es cierto, Timmy, recuerda, ondamayor.com de 6 a 7 de la tarde todos los jueves, La Hora Idiota, ¿verdad, Timmy? ¡Oh, no! ¡El afilador! ¡El afilador! ¡Oh, no! ¡No, Timmy! ¡Timmy! Oh. ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Me queda poco tiempo de vida! Oh, Timmy. Lo siento, Timmy. Dile a mi madre que me prepare la comida para el cielo. Lo haré, Timmy. Lo haré. Pero después de oír el programa, claro. La última mierda que cagó Poncio Pilatos. ¿Qué nos traes hoy, José? Bueno, algo calentito. La nueva banda sonora, ¿no?, del Partido Popular. Me encanta. Súbela un poquito. Financiada por Carlinhos Brown. Exacto. Bueno. ¿Y Fernando Trueba? Hoy tenemos sección brasileña. Porque nos hemos encontrado con tres noticias esta semana. Qué guapo. A cada cual mejor. Que exigen un análisis pormenorizado de la cotidianidad brasileña. La primera, estudiante brasileña expulsada tras lucir mini vestido. No es noticia de Marta, es cierta. La segunda, ¿mini vestido o mini falda? Mini vestido tengo yo aquí. Esa, vale, es la fuente informativa. Un brasileño dado por muerto aparece borracho en su entierro. Todas las noticias son de la Wikipedia, supongo, ¿no? Sí. Si no, no te valoro como periodista. Periodista del siglo XXI, 2.0. Vale. Y la tercera, que ocurrió ayer, un apagón que dejó sin luz a millones de personas en Brasil. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Esa es la pregunta. La primera noticia... Si las queréis comentar, muchachos. No, yo solo decir felicidades a los brasileños. Pues bueno. Por darnos estas noticias. Yo quiero comentar que si el borracho estaba en su funeral, ¿quién estaba dentro del ataúd? Ahí está la cosa. Ese es un misterio. La chica del mini vestido. Es que dijeron... ¡Hay que castigarla! Es todo un... La metieron en el ataúd. Esto es un metalenguaje. Sí, sí, en efecto. Un metalenguaje. Bajo tierra, pero metalenguaje. Bueno, el... Son noticias que dialogan entre sí. Hay que decir metalenguaje en algún momento de nuestra vida. El brasileño muerto, supuestamente muerto, tenía 59 años y su nombre era Ademir Jorge González. Supuestamente muerto. Supuestamente por muerto. Por si no ha quedado cosa clara. Y un día después del entierro, ya cuando se habían encontrado, su sobrina... Rosa María Sampaio explicó a los medios que su tío pasó toda la noche bebiendo cachaza. No sé lo que es eso. Cachaza. ¿No? Cachaza. Cachaza. No sé. Aguardiente de caña. Cachaza. Pone aquí. Se llama aquí. O sea, bueno, el rato es que... ¿El rato? Que no, Ángel. No, la cosa es que el albañil... La cosa es que el albañil, vale, no perdió la vida, pero sí sus ropas y el colchón donde dormía, ya que el dueño del apartamento en el que vivía lo quemó todo. Una lástima. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, yo me extiendo. Bueno, tú sigue, pero... La de la luz la voy a dejar al final. ¿Cómo no era me la...? Gusta, es demasiado pobre. ¿Cómo era la de la luz? Que no me enteré muy bien. Vale, la va a dejar apagón. Para el final. Un apagón. Super apagón. Que deja a millones de personas sin luz en Brasil. Y una brasileña expulsada en la universidad por lucir un mini vestido porque supuestamente Faltó el respeto a los principios éticos, la dignidad académica y la moralidad. Normal, si va provocando, va provocando. Qué barbaridad. Y la brasileña ha dicho: yo fui la víctima. ¿Cómo puedo ser expulsada? Es absurdo. Eso es lo que declaró la brasileña. Porque, acento porque habla como una inglesa. O inglés, sí. Y no la violaron yo, de milagro. Yo quiero hacer un comentario oculto. Noto determinado sincretismo entre las noticias. Y un cierto solipsismo. En estas noticias tan brasileñas ellas, surge un halo de misterio. ¿Un falo? Sí, un falo de misterio. Que Alex nos está a punto de ambientar. No sé cómo, ni de qué manera. Bueno, sí, esto es una música de misterio para Alex. ¿Qué misterio? Es que el reggaetón es un gran misterio en España. Todo. Bueno, es un gran misterio en todo el... Es increíble que triunfe. Algún día trataremos el reggaetón. Es la sorpresa del misterio. ¿Qué pondrá, qué no pondrá? Pero bueno, oye, bajo esta... Espera. Una cosa. ¿Puedo deja apuntar? Que suene un poco que tiene su mensaje. Voy a decir una cosa. Esta música la pones dentro de una hora y vamos. Esto parece una discoteca. Vamos a escuchar detenidamente la letra que tiene su mensaje trascendental. Se me están yendo los pies ya, Yo solo he oído sexo anal y soldado. Sexo anal en Canadá, ha dicho. Es una clase de geografía. Estados Unidos y Canadá al otro lado. No sé qué. Alguien que se cambia de acera. O... Bueno, pero mi pregunta... Sexo oral porque lo has querido oír. Ha dicho Estados Unidos, Canadá y mil movidas más. Mi pregunta es, ¿qué está ocurriendo en Brasil? Bajo este ambiente místico y misterioso que Alex nos ha incitado a oír. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en Brasil? No, ¿qué está pasando, Paqui? ¿Tenéis alguna respuesta para esta pregunta? Podríamos llamar. Yo creo. Y que nos lo expliquen. A Paqui Peña. Llamemos a Brasil algún día. Yo creo que la culpa la tiene el reggaetón. Lo apuntaré. Pero por el momento me iré a mi casa a descansar un rato. Así que esto ha sido todo por hoy, muchachos. Pues les dejamos con compañeros. Esta música de reggaetón. Amigos, que ha salido de la nada. No dejemos que el reggaetón nos invada. Amigos de la nave del misterio, esto es un verdadero misterio. Redundantemente misterioso. Una hora. Fallos técnicos, problemas del directo. Minutos musicales mientras nosotros discutimos. En el capítulo anterior, Niurka llega a casa. Hola a todos, hola mamita. Mi chamaquita, ¿qué lejos has estado? Estás muy flaca. Ay, no le hagas caso. Te ves chévere, ¿sí? Niurkita, te hemos extrañado mucho. Y el padre de Luis Eduardo muere dejándole al mando de Cafés Mendoza. Hijo mío, yo... ¿Sí, padre? Yo soy tu padre. La empresa... Eres mi único hijo. ¿Don Eduardo? ¿Quiere decir que Cafés Mendoza va a ser de Luis Eduardo? Continúa mi legado. Hijo mío. Eres toda una vida. Los cafés dependen de ti. Cuida de ellos. De ellos. Papá. Papá. ¡No! En la casa de Nicolás, Luis Eduardo y Niurka son presentados. Muchas gracias, Nicolás. Estoy deseando conocer a tu amigo Lu... ¡Pobre idiota! Con pose y sonrisa de portada. Creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo, el amor que

en Twitter durante toda la semana. Le juego lo que quieras. Vamos con todos los oyentes. ¿Quién es el responsable de este montaje? El montaje yo creo que es posmoderno. Es no. posmierda. Posmoderno cuando menos. ¿Me vas a decir que no es posmoderno? Después de lo moderno, o sea, no moderno. Bueno, en fin, que los oyentes habrán quedado con ganas de más, así que la semana que viene podremos escuchar más Pobre Idiota. Continúa con tu sección. Tengo una novedad muy novedosa. Ah, muy bien. Hoy está, hoy nos acaba de llegar de... Hoy tu vocabulario está, vamos, entre buenos días. Nos acaba de llegar de cabina una misiva y nos está escuchando una persona. Oh. ¡Wow! ¡Hola! ¡Quién sea! Wow. Estés donde estés, gracias. Nos hola, oyente. Una persona que yo creo que se va a ir. Un abrazo, oyente. Se va a ir dentro de nada porque le estamos aburriendo someramente. Pero ¿por qué nos escucha hoy cuando peor nos salen las cosas? O sea, el único oyente de nuestra temporada, ¿eh? ¿Puedo matizar algo? Matiza. Venga, matiza, por favor. Esto es muy triste. Como el triste. De, ¿El otro era un triste o un chiste? Tres tristes triggers. Felicito a esa persona que nos está escuchando. Yo le daría un premio por aguantarnos, yo creo. Yo le daría el pésame. Lee ya. Vale. Contactos. Empieza de nuevo mi sección. Después de una semana de descanso. ¿Otra vez? Era el previo a la sección. Era el pretexto. Bueno, sí, empiezo ya mi sección de contacto. O se puede denominar putas, meretrices o señoritas de compañía, ¿no? Y chicas majas que se venden. Que venden su cuerpo por dinero. También hay hombres, ¿eh? Chicas u otras cosas. Sí, hay. Y transexuales. Que bueno, transexuales son hombres o mujeres. Sin ¿no? gender. No entremos en la polémica, por favor. Las cuestiones intergénero. Pues hoy tengo el ABC. Voy a citar los periódicos. Ah, yo quiero matizar una cosa de José. Que o no hay demanda de masajistas en España, o vamos, que tú ves, hay miles de masajistas que quieren tener empleo, ¿eh? Hay que matizar algo. El mítico mensaje de este tipo. ¡Arranca! Hay que matizar algo antes pues el típico de que mensaje empieces. De este tipo a ver, el típico. De contactos es masaje anal, y luego está la variante que es masaje anal repetirás, que es como ya con fuerza. Por favor, José. Hay que matizar algo, sí. En el ABC no son prostitutas, meretrices o cortesanas. Son reinonas. Wow. Oh, yeah. Por la condición monárquica pues, del diario. Tengo que decir que en el ABC solo hay una página cutre y mísera. Y parece ser que los que ponen el putiferio que pone los contactos en el ABC no el tiene putiferio. El putiferio. La feria de las que putas. Que no es consultorio, ¿no? No tiene mucha pasta, no tiene mucho dinero y los mensajes son más bien cortitos. Gente pobre. En plan travesti 40, travesti masaje, travesti 30. Cortos pero directos. Cortos pero directos. Y luego está el que a mí más me gusta, que me van, yo creo que me van a dar la razón, que es el travesti que más te gusta. Pero no era el ABC. Ahora dices la razón. No era el ABC. Yo ha dicho me vais a dar la razón. ¿Qué? Ahora te paso la razón. ¿Qué es postmoderno más absurda? Que lo que yo te decía no es que como te he dicho antes, claro que los anuncios de contactos son simples, porque es el ABC, te lo dice el diario. El ABC, o sea, lo más simple que hay es... El ABC de la prostitución. ABC. Eso es. Bueno, pues hay uno que... No, ABS es lo del coche. ¿Me dejas hablar? No, ABS es un andaluz diciendo ABS lo que hace. como el GPS, ¿no? El GPS. Exacto. Bueno, pues este me encanta, que es anal, en negrita y a doble cara. Y... A doble cara. Es que Alex hoy está, vamos. Buenos días. Estoy sembrado. Indispensablemente estamos aquí a doble cara. Indefectiblemente. Desde luego este es un anuncio sublime. No he terminado. Es anal, punto y aparte, prostático. Prostático. De bueno, hablo porque si no. Sí, claro, de la próstata. No va a ser. Prostático del corazón. ¿Pero de su próstata o de la de los clientes? del apéndice. ¿Pero le gustan las próstatas o tiene problemas? O... Habrá que llamar. Para más información, leer disposición adicional primera. Puede ser que te hace la prueba de que te mete el... colonoscopia. Dejémoslas así, así. Se llama la prueba. Eso que está chupado, ¿no? Sí. No es lo mejor decir está chupado para hacer una colonoscopia. Y no tengo muchos porque no me he preparado la sección. Cayetana la tenemos asombrada, ¿eh? Pero... bueno. Tengo otro más, que este también es muy bueno, que es dos empresarias bisex, sobradas de dinero, buscamos sexo. ¿Bisex qué? Esto es de La Razón y advertir que... ¿No era la ABC? No, he pasado La Razón. Es que claro, ahora. Te pasamos La Razón. No lo es que antes. Tenemos presupuesto para más de un periódico. Claro. Pero en el primer programa no nos hiciste jurar que íbamos a... siempre a... no. Hacer algo. Hacer algo. ¿Se le ocurre, Ángel? Ah, es lo que tiene el directo. Hacer a ser fieles a la sin razón. Ah, mira. Mira tú. He caído en la trampa. Te has traicionado. La razón. Bueno, como no lo pones, digo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rayito gaviota. No, pero tengo que citar La Razón porque en La Razón han inventado el género de los contactos de puta. Y no son contactos de puta, sino es gente que se vende. Ah. No se vende, compra. Gente que compra, exactamente. Ah. Que es, por ejemplo, ingresos extras por sexo y compañía con mujer madura. Jubilada, tengo tiempo y dinero. Wow. Jubilada, eso es lo que tiene, tiempo. Y pensionista guapa con dinero, busco sexo. Y aquí dejamos mi sección. ¿Buscó y... sexo? ¿Buscó con acento? Ponemos la canción. Ponemos esta canción ya, dedicada, venga, a Franco. Sí. Bueno, tengo que presentar una cosita que traemos. Una cosita. Hoy hemos aprendido que a Franco sus amigos le llamaban en ocasiones durante la guerra Paca la culona o pongo... Paquito o Paco. Entonces vamos a poner una maravillosa canción del avance de las tropas franquistas durante la guerra civil. Dentro de canción. Hacia Sevilla. Un abrazo a Francisco Franco Bamonde. Mío también. Descansa como descansa. Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Van siete niños, con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco, va mi cariño. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco, los corazones. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá primo y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá primo. Bueno, decir que esos siete que iban hacia Sevilla, pues eran Franco, Mola, el general Fanjul. Mola. Toda su tropa. Franco, Mola. Azaña también iba. No, Azaña no. Azaña ya estaba lejos. ¿Y Pestaña? En el... esto fue una hazaña, pero Azaña no estaba. Esto fue en el sitio de Andalucía. En la situación de sitio, no en el sitio como lugar. Y los migueletes, pues son... toda se refería, la tropa franquista. Pero se refería a los miguelitos. Pero de la Roda. ¿Por qué miras el papel si no tienes nada apuntado? ¿Estás leyendo? No sé. Recomendamos desde aquí la grandiosa película Rutina, escrita por Franco Raza. Raza. Magnífica película. Y yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Quiero hacer una pequeña intervención. Intervención. Sí, intervención. Que llegan los pestosos. Están intentando echarnos los pestosos y luego van a dejar esto lleno de olor a tabaco. Y a mí no me gusta que fumen. Pues luego vamos a volver y lo sabes bien. Sí, es que Marta, con este comentario volvemos. Esa es otra. Y yo soy quien lo sufre porque yo soy quien me voy a quedar aquí en el colegio. Bueno, que los queremos mucho. Finalmente, queremos mucho, ¿eh? El oyente que nos esté escuchando, espero que no se crea que somos falangistas. ¡Felicidades al oyente! y que no le dé un derrame cerebral. Gracias. Ni nada parecido. Que no resucite en caso de que muera y demás. Bueno, ya que Alex no despide, despedido yo. Bueno, pues. Despedido yo. Eso, tú el próximo día no vienes. Sí. Hasta el próximo jueves de 6 a 7. Me voy, que se me va el metro. Y las 5 en Canarias. Un abrazo. ¡Onda mayor! Las 6. Nos despedimos de con esta canción. ¡Los idiotas! ¡Los postres! Los mocosos creen que los viejos muy idiotas son. Y con el tiempo al peinar canas en su gris cabezón. Creen los viejos que los jóvenes idiotas son. Yo que me hallo entre dos edades, envío a todos un mensaje. En este asunto nada cambia, si idiotas seréis. Idiotas seréis. Idiotas. Los 20 años siendo abuelo, idiotas es. Idiotas es. Idiotas es. Basta ya de controversias, caducos y principiantes. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. Ayer. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. De ayer. Los idiotas nacientes, inocentes, idiotas sois. No neguéis que a los papas por idiotas tomáis. Y vosotros no olviden, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Una hora menos en Canarias. En Canarias serían las. De 5 a 6. Parece mentira, tú. Resta uno. Es tan sencillo como eso. ¿Qué te han hecho los madrileños? En Onda Mayor, hora idiota. Idiotas es. Un teléfono. Los 20 años o siendo abuelo, idiotas es. Idiotas es. Y basta ya de controversias, caducos y principiantes. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas.